aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andas? Un saludo a nuestro querido público. ¿Qué novedades? Oye, pues, yo, fíjate que ayer, muy ilusa dirás tú, pero ayer yo esperaba todo un anuncio acerca de que ha terminado la guerra, los elementos del ejército regresarán a sus cuarteles, desde ahora en adelante pondremos toda nuestra atención en combatir las adicciones en los jóvenes, en generar empleos, pero pues no el tan mentado anuncio acerca de cambiar la estrategia en contra del crimen organizado no era tal, era simplemente mandar más elementos del ejército a Nuevo León y a Tamaulipas. Sí, está visto que la guerra en sí no es el objetivo. Si el ganar o no ganar la guerra, yo pienso que es muy difícil. Imagínate tú la noticia del día, poco comentada, por cierto, que el mismo procurador de justicia o secretario de la seguridad nos diga, es que dos de los grandes jefes, de los muy reconocidos, inclusive hasta el nombre es de uso, es decir, se ha divulgado normalmente de todo el público. Sí. Nosotros no somos reporteros, así de decir, de tal señor a tal hora, en tal encuesta, Roy Mitoski, lo que sea, no. Uh-huh. Pero en fin, si dos de los grandes encargados de combatir la delincuencia organizada forman parte de los combatientes, quiere decir que hay pocas cosas que hacer. Pues sí. ¿Con quién estoy luchando? Mis generales están al servicio de las fuerzas enemigas, diría un Napoleón, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo es posible que continuemos una guerra donde no tenemos la seguridad de que nuestros sargentos, comandantes, el mayor, el teniente y el secretario o el subsecretario, ajá, no estén de parte de nuestros enemigos? Nos estamos llevando al baile, puedo cambiar la palabra baile por la muerte, a los que viven en el campo de batalla, en ese caso que hagan un guerródromo, uh-huh, así uh-huh, como los muchachos locutores. Sí. Querían que se hiciera un manifestódromo para que allá fiesten. Entonces, que hagan un guerródromo. ¿Sí? Que pongan en los llanos de Perote, nosotros nos hacemos para acá, y ella que se agarren. Oye, no es mala idea, ¿eh? Pues no es mala idea, porque finalmente se llevan entre las patas, quiero decir, nos involucran a todos en una guerra cuya definición no está hecha bien, no está bien hecha, quiero decir. Ahora, por otra parte, ¿nos oponemos al combate a la delincuencia organizada? No. Lo que tendríamos que haber manifestado, señores presidentes, sí, o presidentes o secretarios o combatientes, es que para enfrentar a la delincuencia organizada se necesita que haya una estrategia organizada. Y esta no puede llevarse a cabo si yo no tengo la seguridad plena de que los que van a combatir estén de mi lado. ¿Cómo voy a hacer la guerra? ¿Cómo voy a hacer un equipo para usar el parangón que siempre usan los políticos mexicanos, o la enfermedad, sí, en este caso generalmente terminal, que siempre usa el presidente, o el equipo de fútbol? ¿Cómo voy a hacer a tener el equipo de México si tengo al Chicharito que ya se volvió inglés? Por decir algo, ¿no? Sí, pues ¿cómo le voy a hacer? Tiene que hacer la guerra Ajá. Y voy a hacer un equipo para jugar contra el Barcelona, si va a jugar en mis filas Hugo Sánchez, que es más español que la paella, hostia, claro. ¿Me entiendes? Digo, no sé, no se puede. Por eso los mexicanos luego meten autogoles, ¿verdad? Obviamente, somos el equipo más, el equipo que en su historia futbolística tiene más autogoles. Ahora comprendo todo, Jorge, ahora comprendo todo. No, pero sí. Volviendo a nuestro tristísimo caso. Sí, sí, sí. El hecho de que haya una guerra en territorio donde haya, oye, con la mayor naturalidad dices, confundieron a 20 y los mataron. Sí. Cosa que no puede extrañarse el gobierno, porque él confunde a cualquiera en un retén o un médico en el jardín de su casa y lo mata. No puede ser. No es una guerra contra el narco, no es una guerra anti, ¿qué? Antiadicciones, es una guerra patológica. Es decir, ya el hecho de hacer una guerra, creo yo que es un alto grado de enfermedad, pero en el hipotético caso de que haya guerras justas, que sí. Eso no lo discuto ahora porque no soy capacitado, en nuestra onda es una guerra donde la finalidad no es terminar con el enemigo, es terminar con el enemigo como segundo término. Lo primero que tenemos es temor. Pregunto. Sí. ¿Eso es lo que ustedes querían? Bueno, no sé cuál respuesta haya, porque a decir verdad, lo que sí ya se ha logrado es atemorizar al pueblo de México, que ya de por sí vivía muy fallido. Digo, vivíamos ya por lo menos el 30-40% de la población vive en la en el temor de no tener sus calorías para comer hoy suficientemente. Del otro tanto, 30% tiene calorías de más, por así convenir a los intereses de la mercadotecnia. Un 20% son los que estamos en el lugar donde usufructuamos las delicias, entre comillas, del país. Pero viene una guerra de esta naturaleza y lo revuelve todo. No que no se haga. Que se haga de manera inteligente, con estrategia, y atacando sobre todo las áreas fundamentales que verdaderamente interesan, como el combate a las adicciones, porque también es un problema de salud pública, Jorge. Pero sí, es que yo creo, a ver, desde que ha comenzado la guerra, sí. Y estos macabros escarceos mortales de combate a la delincuencia, se ha incrementado el uso de los estupefacientes. Sí. Punto. Resultó. Entonces tampoco la finalidad es que los jóvenes, Yo no, pienso que no. Pues no, tampoco. Ahora, yo voy a hacer una pregunta que algunos van a considerarla de idiota y otros quizá no, pero de todas maneras la hago. No hemos cuidado la calidad de nuestros delincuentes. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los psicoanalistas? ¿Dónde están los miles y miles de programas de televisión que pueden educar, canalizar, rectificar, cambiar la conducta de los mexicanos? Es decir, sí. ¿Qué ha hecho la televisión para que un hombre de milicia piense, actúe y sepa disuadir sin matar? ¿Qué ha hecho un hombre de iglesia para divulgar en el espíritu que hay de delincuentes a delincuentes, que aún dentro de la delincuencia hay un código de honor, de lealtad, entre comillas, y de humanidad? Es decir, ¿por qué comportarse pleonásticamente? Lo que quiero decir es que ¿por qué usar, así como en el deporte, para que me explique yo y hable yo en el lenguaje de los locutores, hay, ¿cómo se llama eso? ¿Violencia exagerada? No, violencia innecesaria. Innecesaria. Y esto no solo lo digo por los militares, también por los delincuentes. Nadie ha examinado esas cosas. Y esa es materia de mesas redondas. Es que ahí sí sería un cambio de estrategia que, la, tele, claro, que la televisión empezara por... Por darle una utilidad, claro, que fuese diferente al a la incentivación o incremento de las ventas. Con B chica. Sí, sí. No solo para vender, pero nadie mira ni por aquí. No, no, no. Se las huelen de que hay utilización de algo. Todo lo que quieren es utilizarlo para vender. Tiene que dar dinero tu programa, cuatito. Sí. Sí, por eso yo te decía, yo pensé que el cambio de estrategia era un anuncio espectacular diciendo, mandamos un equipo de psicólogos, trabajadores sociales. Que hacerlo, tendría que hacerse. Claro, para ver qué está pasando y ayudar. De algo ha de servir. Claro. Hasta este momento la televisión, ahorita por ejemplo, la televisión total está volcada en ver cómo destrozamos la figura izquierdista de Andrés Manuel, de Jacob Polensky, sí, y manifestar el desmadre del PRD. Ese es el comentario editorialista, sí, de nuestros grandes analistas. Ahorita no pude porque me levanté de muy buen humor. No puedo invitar cosas tan deleznables. Pero en fin, ahorita todo. Pero por ejemplo, no ha habido ningún comentario al decir que dos de los mandos para combatir a la delincuencia organizada están involucrados. Eran a su vez, claro, protectores de delincuentes. No lo digo por los de hoy, los digo por lo de los últimos dos o tres años. Que hay sistemáticamente, cada semana, hay una noticia en la cual se nota resplandeciente la flor amarga y sucia de la corrupción. Es decir, ni siquiera, fíjate en qué grado de país estamos, que ni siquiera se ha delimitado dónde un delincuente es delincuente y dónde un perseguidor de delincuentes es un hombre que defiende a la sociedad o está contra él, contra la sociedad. Habría que empezar por ahí, ¿no? Ahí, pero sí, señor, claro, or president, habría que decirle a alguien, no, si no queremos que no queremos que dejes de luchar contra, sino que haya otra estrategia, estratiotes, no me canso de decir, es el arte científico, sí, de ganar una guerra por medio de los militares con los métodos adecuados. Pero gran honor a los estadistas que han ganado guerras sin disparar sus fusiles. Sí. Pero si eso no es posible, por lo menos disparémoslos en contra de nuestros enemigos. Que no se volteen los fusiles para destrozar al pueblo que no tiene metralleta en este entierro. Porque ¿qué le puede importar a los habitantes de Banderillatepec? Que alguien en la Ciudad de México se fume un carrujo de marihuana o que exportemos a San Francisco, no les va. Desde don Fernando, que era el bisabuelo, hasta las consecuencias de los siglos, ellos van a vivir, amolados. Pero si pasan por un camino de aquí, hay un retén, mole, pues quién sabe, pero lo confundieron. No puede ser. Sí. Y ya falta más poco, como dicen. ¿Para qué? Para que llegue la Navidad y para que le digan al presidente, sí, oye, arregla el problema de los retenes. ¿No sabes ayer, para regresar, la zozobra de venir cuidando ¿Y qué cuidas? No cuidas nada. Pues no, ¿qué? No, pero por ejemplo, por ahí por las rectas donde hay 20 kilómetros y que no haya nadie y que nos agarró la noche, en la madre, pues sí, nos ya, quedamos ya. Aquí o nos vamos, sí. nos la jugamos. Ibas con la reacción, ¿eh? Ibas con el rosario en la mano. Pues sí, vas pajareando, pues rezando, sí. Y encontramos por Puebla una especie de tanqueta con metralleta y dos carros de policía. Pues saca las manos, prende la luz, rézate, ¿qué oración traes? Rézatela, pásalo despacito, ve, voltea, normal, prende la luz del carro, sobre todo prender la luz de adentro. ¿Qué sí. traes? ¿No traes nada? ¿Hay pistola? No traes pistola. ¿No traes nada? ¿Traes cigarros? ¿De cuáles? Pues cigarros de los que fumas. No, pues yo no fumo. Pues tú, pues sí, pero son cigarros normal, son de esos. Sí, bueno, pues sácalos por si preguntan o algo. Ajá. Pues ya te amargaron el viaje. Sí, ¿no? Está canijo. Pero debería darnos el regalo de Navidad. Me tiene precisado. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, sus mensajes de texto vía celular al 30500, usted escribe ABC, deja un mensaje y enseguida, un espacio y enseguida su mensaje. Pues por cierto que los medios efectivamente están ocupados en atacar a Andrés Manuel y a Jade Cole, Jorge, en lugar de estar pues haciendo algo verdaderamente alternativo para salvar a este México. Y hablando también un poco de libertad de expresión, mal entendida, creo yo, por el gobierno mexicano. Ayer hizo un berrinche tremendo el embajador de México allá en España, el señor Jorge Cermeño, ¿lo recuerdas? ¿Qué le pasó a don Jorge? Pues, se enojó mucho porque lo invitaron a un acto de premiación, le dieron un premio a dos periodistas mexicanas de un diario de Ciudad Juárez, precisamente por su trabajo, por sus reportajes en torno a la situación de violencia que está viviendo esa ciudad. Y pues bueno, los organizadores hablaron que pues era muy interesante saber su trabajo, saber la barbarie que está suscitándose en aquella ciudad. Y pues bueno, ellas al momento de recibir el premio hablaron precisamente que es una guerra innecesaria, que México es el país más peligroso del mundo. Bravo. Que pues bueno, todo esto les dolía mucho porque toda esta impunidad, toda esta amenaza que había en México, pues no podía seguir más. Obviamente el señor Cermeño se enojó mucho. ¿Cómo es posible que estas dos personas estén hablando mal de México, están amenazando a nuestro país? No es posible, en México todo va bien. No es posible seguir con los ojos vendados, Jorge. Y lo dijo públicamente. Lo dijo públicamente. Además de mal embajador, güey, pues ¿cómo va a decir eso? En realidad, la defensa a como dé lugar de México en la actualidad es temerario. Lo único que cumple a un buen mexicano es reconocer, voy a decir una bestialidad, me vale que algunos no me reprochen, lo único que nos cabe es el silencio y tener una mirada baja y humilde, llena de pudor, y lamentarse por el país que le hemos dado en, ¿cómo te voy a decir?, dado en acabárnoslo. Yo sé de dónde viene el origen y sería yo un inmoral si no lo dijera. Uh-huh. Sé que llevamos 50 años de cambiarle los valores al mexicano, de trivializarlo, de futbolizarlo, no por, no te sé, no porque el fútbol sea en sí algo condenable, sino porque hemos suplido un concepto falsamente deportivo que solo ha servido para engordar la panza del mexicano haciéndolo tomar cerveza, hablo de 30 o 40 años a la fecha, o más. Hemos suplido la democracia por la equipocracia. Es decir, aquí no hay partidos políticos, aquí hay fanatismo de equipos. ¿A quién le vas? Sí. Y ahí tienes a los grandes señores de la opinión pública, a los grandes especialistas de la red pública, de la cosa pública de nuestro país. Ay, yo le voy a los tuceros del Zacatepec, ay, yo a los tuzos de Banderilla, y tú, ay, yo le voy a los chileros de Jalapa, ay, vas a ver, a nosotros sí tenemos, ay, yo y el, los blanquiazules, y los claroscuros, y, el Cruz y los camoteros de Banderilla, y los chileros de Veracruz, y los escualos del Guadalajara. Pero esa es la cultura del mexicano. Por eso, yo, sí. Perdonen, no quiero decir que no les guste el malhadado fútbol, pero el fútbol como complemento cultural de la vida de una persona. Yo si veo un partido del Manchester contra el Barcelona, obviamente que no lo quito. Pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras porque perdieron los escualos de Puebla contra los camoteros y mamoncísimos del Veracruz. Sí, no te pones a llorar. No. ¿Me explico? Sí. Y ahora, es que hemos hecho del mexicano algo así desde hace mucho tiempo. Sí, darle importancia. Mira, a las cosas. Voy a contar una anécdota. Sí. Como dice aquí mi secre. Ajá. ¿Cómo dice? Ah, no, anécdota. No. Ay, la estás balconeando. Aquí en este único lugar donde estoy. Mira qué buen artículo me hicieron. Posible fin de Tierra Nuestra, el programa del canal. Bueno, gracias a Diario de Jalapa y a los queridos amigos de la Organización Editorial Mexicana. Te digo que en esta casa un buen día estuvo aquí el joven López Dóriga. Dos cosas la regué totalmente, pero ni modo, así es uno y ya ni modo, tengo que arrostrar las consecuencias. Resulta que en aquella época, no sé por qué ni por qué, porque me llevaba yo mucho con Margarita López Portillo. Me dijeron, anda en campaña don José López Portillo, y el 19 de marzo, día de San José, va a estar en Jalapa. Hernández Ochoa, que era el gobernador, mi cuate, ranchero, en aquella época, dice, oye, ¿por qué no cenamos en tu casa de Banderilla? Vivía, yo creo que todavía vivían mis papás. Sí, como no, nomás que mi casa no es para recibir a un candidato ni toda la runfla de gente que viene. No, pues ponemos un techito atrás y que no se queman, y bueno, perfecto. Pero, entonces, dos cosas. Había y hacían unos, ¿cómo se llamaban? Como academias, donde toda la mañana hablaba gente de la región, como congresos, así. Y dijeron, oye, pues tienes que hablar. Sí, como no. Entonces, yo hablo, ese congreso iba a ser en Jalapa y se acabó. Y en la noche, que venga la gente de la nostalgia de México, nosotros les pagamos el pasaje y tú ahí alquilas un piano, perfecto. Y aquí en este lugar vino Cravioto, me acuerdo que vivía uno de los hermanos Martínez Gil, yo no me acuerdo quién más vino, Pancho Liguori, que se tomó unas copas y dijo un verso no apropiado y luego pidió perdón. Y López Portillo aquí estaba. Ah, mira. Sí, López Portillo y su esposa. Y nos sentimos muy ofendidos porque ella no tomó el agua de Banderilla, sino que traía sus botellas de agua. Me parece muy normal que lo haya traído. Pero en fin, aquí también nos preciamos de tener muy buena agua. Entonces, pero hubo un incidente en ositos, dices, me dice, yo creo que Joaquín o alguien de televisión, dice, oye, pasamos a tu, oye, ¿dónde instalamos las cámaras? Digo, afuera. Digo, adentro de mi casa las cámaras, ni madre, no van. ¿Por qué? Porque no. Porque aquí las casas suelen ser, pues, que hay una cama en la sala, una clase media normal, ¿no? O no, además dentro de mi casa, filmar para propaganda política no me late. No sé por qué lo dije, porque también no hubiera sido nada extraño de pasar a la salita, ¿eh? Pero no me gustaba el hecho de que entraran las cámaras como elemento publicitario a los aposentos de mis padres y míos. No me latía, digo, las cámaras adentro no. Pues, ¿de si quieres que se queden en el corredor o en el patio, punto? Puta, y les cayó, pero nada más. Muy, muy mal. Y eso fue en la noche. Pero en la tarde llego a decir, señor Saldaña, ¿no nos ha dado su texto? ¿Cuál texto? ¿El que va usted a decir? Pues no, pues ¿qué tengo que...? ¿Qué pasa, censura? Sí, bueno, no censura, pero tenemos que saber de qué se trata. Pero ya les di el título, y el título era La futbolización de la cultura. No. ¿Y no pasó? Pues no. ¿Y no pasó? ¿Y no lo dejaron pasar? Y no me empezaron a pasar, y vino Hernán Sochoa a decirme, Jorge, lo siento mucho, la gente de la comitiva de la campaña presidencial, dijo que no se iba a exponer, y digo, no, espérate, lo voy a decir a López Portillo, que yo lo pensaba un poco más así. No, ni le digas, ya entendí yo que ya era todo convenido, porque tenían miedo, y la tesis era simplísima: utilizar todo el mecanismo para imponer la futbolización. En aquella época solo había dos partidos, el Guadalajara y el América, los Clarines, no sé qué madre se llamaba, y entonces, pero no pasó. Entonces ya te digo, ahí la regué dos veces, primero por las cámaras, y a pesar de todo me llevé con relativamente bien con la gente de López Portillo en el programa, y luego el Güero Landeros, gran cuate, que era ahí su achichincle de publicidad. Total, que todo esto te quiero decir para que en México ha habido, el día que se utilice convenientemente la televisión, conste que no van a decir que soy un enemigo de la televisión, aunque finalmente sí lo soy, porque para ellos, por ejemplo, un pensamiento alternativo, como lo decíamos el día de ayer, si el enemigo no es Amalia García y su corrupción y su hija, vale gorro que sea corrupta la señora Amalia, o que se haya robado ella y su grupo, que hayan robado dinero. Lo que importa y lo aprovechable es que es de izquierda. No importa que J. Cole, ¿qué va a importar a mí una muchacha guapa que quiera ser? Me vale gorro. Lo que importa es cómo hablar del espíritu dictatorial que en un individuo pinochetista, hitleriano, que bebió en los libros de Francisco Franco y del nazismo, puede imponer a una muchacha, igual que impuso a Juanito el Babalucas. Sí. ¿Me explico? Y ahora el problema fundamental es el desmembramiento total, puesto que Ebrard y Andrés Manuel han destrozado el pensamiento alternativo que tanta fase, ¿me entiendes? Ajá. Ese es el eso es lo que importa, destrozar. Eso es lo que importa. Sí. Y luego el comentario, ahorita no puedo porque el editorial, buen humor. Sí. Ese comentario editorial de después. Ajá. Entonces, eso es lo que importa. El enemigo en México, convenzámonos, no es la corrupción. Bienvenida a la corrupción cuando sirve a nuestros intereses. Uh-huh. Apúntale. La enemistad debe generar nuestra más enérgica protesta en cuanto tenga algún viso, una pincelada de pensamiento alternativo, que entonces, nosotros, sí, desde luego, le llamamos activista e izquierdista. Claro. Yo, imagínate tú, yo, ¿qué dirán sí. con mi cachucha de que me regaló la señora de Telesur? Uy, no. Este es de Telesur, de esa cachucha. Chavista, ¿cómo? Chavista. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué le diga? Bueno, adelante. Una pausa, nuevamente regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248 y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Nos mandan un mensajito de Puebla, dice, gracias por el oxígeno informativo a esta hora de la mañana. Pues sí. Gracias. ¿Qué hay de bueno en Puebla, hombre? Ayer pasé por su bellísima ciudad. Tengo que ir a ver allá a mis cuates de Puebla, a ver qué hay, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, adelante, por favor. Pues bueno, Jorge, es cierto, la verdad es que no es una situación de Amalia García, de su hija, o de no. la corrupción, es en todos los partidos. Pero, por ejemplo, cuando un diputado, lo recordarás, regresa los recursos que le habían asignado para pagar boletos de avión, ahí sí, uy, cómo se le ocurre también, todos sí, los... Porque sienta un mal precedente. Claro. Ahora que una diputada también de aquí, de la Asamblea Legislativa, está rechazando unos muebles nuevos que pidieron los diputados, pues también ahí va la crítica, ¿cómo se le ocurre a esta señora hacer esto? Sí, por ejemplo, miren ustedes, aunque sean, no me acuerdo cómo se llama, peras o cómo se dice el dicho, sean peras o sean manzanas. ¿Qué son los diputados y los senadores? ¿Qué hacen? Pues en las leyes, para que nosotros obedezcamos. Obviamente, está usted de cuenta el tabernáculo donde está Dios. Ahí está el Santísimo, me enseñaron de niño. Si soy congruente con la hipotética fe que debería yo tener y que a lo largo de los años se ha desvanecido o se ha vuelto inconsistente. Sí, ya no tengo. Inconsistente y no tenerlo está igual, como la democracia en México. Bueno, pues entonces, volviendo a eso, ¿qué pasa ahí donde hacen las leyes? Pues debe ser un lugar prácticamente sagrado. Aquí se hacen las leyes que todos ustedes tienen que obedecer, y al decir todos, hago como los locutores así de la mano ampulosa, de la mano enorme, para que todos obedezcan, ergo, los primeros que tienen que obedecer son ellos. Y si ahí se vuelve un corrupto foco de putrefacción y de trinquete y marrullería, ¿qué nos dejan a nosotros? ¿De qué? ¿Cómo voy yo? Oye, presidente municipal, ya ni la friegas, te dimos impuestos y dinero para tapar el bache y no has hecho ni madre. ¿Cómo voy a ir y decir, oye, sé que el dinero lo gastaste para comprarte tu camioneta, cuatito? ¿Cómo voy a ir si en el foco donde se hacen las leyes trinquetean con el dinero de televisoras para que vean televisoras? Ahora, fíjate que lo primordial de la corrupción esa, ¿qué cosa es? ¿Es agua? Para tomar agua, ¿qué te voy a decir? ¿Son libros de consulta? ¿Cuánto se gastó en libros de consulta? Usted ni un clavo. ¿Cuánto se gastó en asesores científicos para ver el cambio climático? No hay trinquete en eso. ¿Cuándo se buscó en instituciones académicas que investigaran filosóficamente lo que hace falta para un país? Nunca nadie. En investigación de libros científicos y en impresión de artículos que divulgaran el conocimiento de la ciencia, de la cultura, del arte, de la política, de la estadística, nunca nada. Se gastó en lo que para ellos significa la base fundamental de la su cultura y de la cultura de un pueblo. Spots. Como en México, en pantallas de televisión. Échate esa. Sí. Ese fue el trinquete. Vendiendo televisiones buenas, yo aquí tengo 5 o 6 años con una mugre de televisión, que para lo que hay que ver es más que suficiente, fíjate. Tiene además un montonal de botones que no sé usar. Y que me vale gorro. Habida cuenta de que lo que presentamos pues es de una mediocridad deslumbradora. Me incluyo. Obvio. Sí. Pero ya te digo, ¿qué es lo primero? El primer foco de corrupción de la Cámara de Diputados o de su edificio constituyen las televisoras. Las sillas, que yo tengo 10 años con mi silla, está perfecto. Inclusive le compré un vibrador para el dolor de espalda y queda pero de peluche. No hay que cambiar las sillas cada año. Hay que cambiar la televisora plana. Ah, ching. Ah, caray. Ultra plana. Ultra plana. En 3D. Sí. Son una bola de trinqueteros asquerosos que cómo van a querer que se les tenga respeto. Nos están faltando al respeto. Como diputado Beltrones, como diputado Gamboa, como diputado, ¿cómo se llama el senador? El que canta en Garibaldi. Navarrete. Navarrete. ¿Cómo quiere usted que lo respetemos? Sí. Que haya 3 o 4 que valgan la pena. No alcanza a salvar el hato de corrupción que hay en ese lugar y no se puede hacer un país honorable conducido por el que hace las si el que hace las normas es corrupto. Apúntale. No se puede hacer un país honorable si el que hace las normas es corrupto. Sí. Punto. Ahora miéntenme y díganme mientes. Sí. ¿Te acuerdas de mientes el balcito de Daniel Pérez Alcaraz? Es bellísimo. ¿No lo conoces? No. A ver si lo encontramos en Ares o en ese. Mientes y dices que nunca te llegó el amor. Mientes. Muy bello, muy bello. Todo eso porque los diputados, como, bueno, mienten, como respiran. Bueno, adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues te voy a cambiar de tema porque, pues las declaraciones de Benedicto XVI pues siguen causando polémica. ¿Qué dijo Benedicto hoy? Pues no que haya dicho hoy, sino lo que ha dicho, de lo que se desprende de su libro La Luz del Mundo, en el que, pues bueno, uno dice, ¿será que ya vendrá un cambio en la política del Vaticano? ¿O qué será? Porque obviamente si está hablando de pues permitir el uso del condón, sobre todo por la situación de devastación que hay por la transmisión del VIH y del SIDA, y sobre todo en países como África, pues estamos hablando ya de un avance significativo en la ideología del Vaticano. ¿Será que ahora tendremos una iglesia más progresista? Porque también está abriendo la posibilidad. Habría que leer el libro, pero según cuentan, está abriendo la posibilidad de que también los sacerdotes en un futuro puedan, pues, casarse. ¿Será? Pues sí. Claro. De una cosa de esas. No, espérate. Ahí dijiste, se te fue un lapsus muy bien. ¿Cuál? Lo reclamable sería para la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana que hiciese alguna norma o ley por la cual los sacerdotes regularizaran su situación. Es decir, no que puedan casarse o que puedan ayuntarse, que es la palabra que ellos usarían, de ayuntamiento, que significa juntarse. Juntarse. Juntus. Ajá. En latín es junto. Sí. Ayuntarse. Juntos ya han estado. Y no siempre conforme a los cánones de la naturaleza. Muchas veces con el pequeñísimo matiz de la pedofilia. Ajá. No, no, no. ¿O la homosexualidad? O la homosexualidad, que tampoco sería nada irregular. Sí. Digo, la homosexualidad no vista con ojos modernos, sí, como algo irregular. Para ellos, hipotéticamente, sí. Pero, en fin, pensemos que el ser homosexual es normal. Es normal y se pega. Ajá. Bueno, entonces sí, ya. Le paro. Sigue, sigue, Jorge. Es declaración guadalajareña. Sí, sí, sí. Imagínate que si saliera el cuate, el gober, ¿qué es cuate? Emilio González. Emilio. Bueno, yo te voy a decir lo que tiene que decir. Quiero dirigirme al público de México y no voy a dirigirme diciendo a estos hijos. No. Al respetable, queridísimo público de México, que yo, después de recapacitarlo mucho, quiero declarar que de ahora en adelante he cambiado de idea y que digo, asevero y lanzo un proyecto a Guadalajara donde digo que la homosexualidad es normal. Y se pega. Bueno, entonces, bueno, pues de algo tenemos que decir y reírnos tantito. Bueno, no, lo que sí debería decir, digo yo, ítem más, como diría un eclesiástico, aún hay más. Es obvio y evidente que la sexualidad trae consecuencias que verdaderamente no son previsibles, máximo en un mundo como el que vivimos en la actualidad, en el cual la erotización de la juventud, el hecho de comenzar con una vida erótica desde niño, incentivarla con las imágenes televisivas es un hecho incontestable, con las comunicaciones, con la computación, con todo, con la cinematografía, desde luego, también. Entonces, hay un florecimiento no controlado de la sexualidad. Esto ha traído con la aparición del SIDA, desde luego, que habrá que examinarlo. La Iglesia, entre medio de todo, no ha podido permanecer virgen ni púdica ni impoluta, que sería, es decir, no manchada. La Iglesia ha colaborado a los escándalos más grandes de finales del siglo pasado y principio de este. Entonces tendrá que ser de tripas corazón, dicho vulgar que significa morder de los labios y decir, vamos a establecer la utilización del condón como algo así. Pero de ahí puede venir también la salvación de la Iglesia. Imagínate que ella misma los elabora y los publicita en sus confesionarios, por decir algo. Sí. Tú, por lo visto, si tienes un esposo que tiene SIDA, si con los métodos medicinales actuales su expectativa de vida es de 20 años, la lógica es que te pueda contagiar. Úsalo. Pero claro. Ahora, si le dice no porque es pecado, la Iglesia tiene un tinte de criminalidad, obvio. ¿Me explico? Sí. Estamos hablando de gente que tiene fe. Si una muchacha de Banderilla que creció y que vivió una vida religiosa profunda, se casa y tiene, por ejemplo, ese caso, entonces el cura no solo le dice úsalo, sino aquí están, te los doy como publicidad y cómpralos o te los regalo, o la misma Iglesia se los proporciona y se los vende, y es la salvación de la Iglesia, económicamente hablando. De nada, padre, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta rápidamente. Llamadas, Jorge. Nos llama Héctor Domínguez. Saludos al mejor programa de la radio. Me hacen reír mucho, dice. Gracias, señor Héctor. Saludos. También nos comentan en mensajes de texto. Dicen, la revista Proceso número 1763 del 15 de agosto del 2010 denuncian que el secretario García Luna está coludido con el crimen organizado. ¿Será cierto? No lo sabemos. El señor no León. No podemos afirmarlo, desde luego. Adelante. El señor León dice, Calderón gana más de 300,000 al mes. Por favor, comenten algo. Saludos. ¿Y qué? ¿Y qué y qué? Yo creo que cualquiera del gobierno puede ganar más que eso, ¿no? Aquí entre nos. En fin, aquí ya lo fundamental en nuestro país no está en cuánto gane o cuánto pueda quedarle limpiamente, entre comillas, lo de limpio a alguien en el gobierno, sino a la resultante que tenga. La resultante que tenga es, es decir, qué rendimientos da. Ya nos enseñaron a verlo todo como los comerciantes y los empresarios, todo en función de costo-beneficio. Cuanto no que, oye, si te cuesta 50 y no hace nada, es un robo. Ahora, si te cuesta 50 y da un rendimiento excepcional que la población agradece, buena hora. Adelante. También nos escribe Oliver del Distrito Federal, dice, México debería de ser desfutbolizado, destelenovelizado y gobernado con firmeza capaz de desterrar la politiquería y la mala culturización, señor Saldaña. Está bien, adelante. Saludos, Betty y Jorge. Pregunta ingenua, ¿quién habrá introducido el cólera en Haití? Juan José Gómez de Coyoacán. No es usted el único que ha pensado en cosas así, ¿eh? No es usted el único. Adelante, por favor. Alfredo Gutiérrez, señor Saldaña, no ha hablado nada del conflicto de las dos Coreas. ¿Será que nos viene ahora sí una tercera guerra? Eso también se ha... algunos lo hemos pensado. ¡Qué barbaridad! Leo, hoy se celebra un día de no violencia, ya que vivimos una paz exigua. Añoramos vivir la vida antigua. Hemos perdido en parte la conciencia. Nunca el ánimo bélico apacigua. Pagamos de la nada a las ausencias. A diario, frustraciones y pendencias. El alma temerosa se santigua. ¿Dónde encontrar la bíblica defensa que alivie a la nación atribulada, a nuestra población que está indefensa, que busca con afán, con alma intensa y que propone a voces resignada, celebremos el día de la vergüenza? Sí. ¿Te entiende, verdad? Sí. Ah, bueno, adelante. Nos llama Rafael Rojas. Señor Saldaña, ¿cuándo se presenta en Toluca? Nos daría mucho gusto verlo por acá. Y no me irán a despeñar. A despeinar, no, ¿verdad? A despeñar. A despeñar. Invítenme a ver si voy. Bueno, ¿qué dije? No, es que dice el periódico de Jalapa, adiós, tierra nuestra. No, bueno, yo no digo adiós, pues cambia el sistema y obviamente las cosas que había se cambian, se transforman o se van. Entonces, no sé si se transforme o si se vaya. Ya lo dirán los nuevos funcionarios del doctor Duarte. Muy bien, adelante, Betty. También llama Armando Malechi de Cuernavaca, Morelos. Dice, me sorprendió, señor Saldaña, que Martí Batres proponga a Cárdenas Batel para presidente del PRD. Con Cárdenas crecieron los cárteles del narco, se dio a Marta y Fox playas de tamarindos, se reprimió salvajemente a trabajadores de la siderúrgica, aunque parezca broma. Juanito de Iztapalapa haría mejor papel que Lázaro Cárdenas. Sí, a muchas personas les extraño, aunque esos son los problemas del interpartido. Yo soy de la T, de ¿cómo diría yo? Ya se ha demostrado plenamente que el sistema de los partidos políticos no siempre conduce a una democracia limpia y transparente. El ejemplo más natural es México. En México ha habido partidos políticos, sí. Ajá. ¿Condujo a la democracia durante 70 años? No, porque un partido que dura 70 años en el poder es lógico que no se apegue a la definición de democracia. Pues de ahí partimos. Los partidos no garantizan ipso facto que haya democracia. Adelante. Oye, la señora Rebeca Martínez pregunta que si ya publicaste algún libro de los notipoemas. No, pero ando buscando a un editor que se aviente. Adelante. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana, mi querida Betty. Hasta mañana. Mira, no la traición. No es el rifle que manejo con destreza, ni la lira ni el intrépido corcel. Es la pluma mi cañón y mi estrategia, y mi verso la metralla.